sicario culiao, yo no tengo, yo tenía ahí con ningún sicario pelqui culiao. Oye, estarán tanta weá, quiere verte a mí, yo estoy aquí en la calle Rica de 5 de abril, ven para acá, te va a tirar este embarazo a tu cabeza, hijo de la vela, suche tu madre, bastardo culiao, anda vendiendo bolsa con monio, hijo de la vela. Thank you. Me cago en todo, ha llegado el don de la casa, ya tú sabes.